Amo no estar, no me ven, no, no, no, no. Tiembla mi piel si te vas, no, no, no, no. Y yo me pongo relajado cuando oigo tu voz. Tanta gente por aquí, tú no estás, no, no. Yo nunca he entendido tu mano. Para ti es un juego, para mí lo eres todo. Estoy a fondo, entiendo que me estás mintiendo. Entiendo. Es tu corazón el que se lo toma mal y el que siente angustia ante la realidad. Es tu corazón el que decide cuál es la realidad auténtica. Amo no estar, no me ven, no, no, no, no. Tiembla mi piel si te vas, no, no, no, no. Y yo me pongo relajado cuando oigo tu voz. Tanta gente por aquí, tú no estás, no, no. En el mundo hay tantas verdades como personas, pero para ti solo existe una verdad. Es una verdad limitada y deformada por todos los engaños que utilizas para protegerte. Amo no estar, no me ven, no, no, no, no. Tiembla mi piel si te vas, no, no, no, no. Y yo me pongo relajado cuando hago.